FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Señores jueces, nunca más. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Quisieron derramar sobre nosotros, respondamos con amor. No hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón. La patria es un amor en el umbral, un pimpollo terrible y un miedo que nos busca. La patria es un peligro que florece. Un grito de corazón, un programa de la agrupación John William Cook. ¿Qué es un militante? Un militante cree en la solidaridad social. No es un individuo en el pobre sentido que del individuo tiene el liberalismo burgués. Sabe que su individualidad se realiza en el grupo. Su incorporación al trabajo, a la producción, a su grupo de pertenencia, a su clase social, lo incorpora a la solidaridad, al compañerismo, a la amistad sincera. Para decirlo claro, lo humaniza. Un militante es un ser en constante proceso de humanización. Su militancia lo hará mejor padre, mejor hombre de su mujer, mejor amigo de sus amigos. Sabe que habita este mundo para luchar junto a los demás, no para usarlos. El militante respeta el trabajo, no porque sea un sometido, sino porque sabe que en el trabajo está su poder, su organizatividad y el sentido final de su militancia, la justicia social. Y también porque sabe que por fuera del trabajo no solo está la miseria económica, sino la otra, la social y la humana, la que hará de él un apartado, un egoísta, un resentido y hasta un delincuente. El militante cree en una verdad que lo trasciende y da sentido a su vida. Esta verdad es su ideología, la ideología que comparte con sus compañeros y expresa su lucidez. La ideología que hace de él un sujeto y no un objeto de la historia. La ha amasado a esta ideología durante años, la ha padecido, la ha cuestionado, la ha asumido cotidianamente, porque cotidianamente intentan quitársela, se la oscurecen y deforman desde las pantallas de la TV o desde las radios. Aparecen allí, frente a él, en su hogar, hombres cultivados, con buenos modales, racionales hasta el asombro y vértigo, implacables, que le dicen que no, que está equivocado, que todo está bien o que todo está mal, pero que en todo caso nada está como él cree. El militante es un hombre que tiene una razón para vivir, y más también. La deshumanización acecha también al militante. Puede transformar su ideología en dogma, en obstinación y autoritarismo. Puede creerse más heroico. Puede confundir el desprecio por la vida con el coraje. Puede enajenarse en su lucha. Puede olvidar las pequeñas cosas en nombre de los grandes ideales. Puede olvidar que los grandes ideales se persiguen y se conquistan para posibilitar las pequeñas cosas. Puede llegar a considerarse solo el eficaz cuadro de una organización. Y hasta puede llegar al extravío de exigir también eso de los demás. Pero si la militancia ha de servir para humanizar al militante, los fines deberán estar presentes en todos los medios. Porque el militante está vivo hoy, y es hoy, en cada uno de los actos que realiza para conquistar una sociedad más justa, donde están enteramente en juego su humanización o su envilecimiento. Tres anillos para Vila Manzano en las viñas de Mendoza. Siete para Mitre la Nación en las chacras pampeanas. Nueve para la oposición condenada a servir. Un anillo para gobernarlos a todos, para atraparlos a todos, para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra del monopolio, donde se extienden las sombras. El monopolio atenta contra la libertad de prensa. Un grito de corazón, bancando la ley de negro. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos una nueva vez en Un Grito de Corazón, el programa de la agrupación John William Cook. ¿Cómo anda, Flor? Bien, bien, muy bien. Hoy recordando el Día de la Militancia, el Día del Militante Peronista, ya que se cumplieron el 17 de noviembre 39 años del regreso de Perón a la Argentina. Y justamente en este día se decide designarlo el Día de la Militancia Peronista. Y hoy vamos a hacer un recorrido sobre este día histórico y vamos a contar con la participación de varios militantes del distrito de Moreno para poder abordar un poco esta temática, ¿no? Sí, pero bueno, primero empecemos con un feliz día para todos los compañeros que están escuchando el programa hoy, ¿no? El programa de nuestro programa, Un Grito de Corazón. Feliz día, Flor. Feliz día, Mati. Así que, sí, como decías, tenemos el agrado ya de contar con todos los compañeros que hemos invitado. Ahí está Carlos Capelletti, ahí está Fabián Ávila, está Marcelo también de Militancia Kirchnerista, está Juan, compañero de la CUC. Así que en ratito nomás vamos a estar invitándolos al estudio para conversar un rato sobre qué implica la militancia en la actualidad, qué desafíos actuales le involucran a la militancia, y también por ahí poder hacer un pequeño repaso sobre la militancia de la etapa que dejamos atrás, ¿no?, en los 90, ¿no? ¿Qué diferencias hay con la etapa que estamos transitando, por ejemplo? Sí, bueno, para retomar un poco el por qué se conmemora el 17 de noviembre, el Día del Militante, podemos recordar que el 17 de noviembre de 1972, el general Perón volvió al país después de casi 18 años de exilio. Sí, un exilio larguísimo, ¿no? Que parecía, hubo distintos intentos frustrados de retorno de Perón al país, pero bueno, el pueblo argentino tuvo que esperar 18 años para volver a ver a su líder, que era Juan Perón, y bueno, fue un día inolvidable, digamos, fue un día muy importante para el pueblo argentino, por eso se lo recuerdo como el Día de la Militancia. Sí, dicen que el 15 de agosto desde Madrid, el delegado personal de Perón, Héctor Cámpora, anunció que el general volvería a la Argentina antes de fin de año. Y así fue que el 7 de noviembre, Perón decía en una solicitada: a pesar de mis años, un mandato interior de mi conciencia me impulsa a tomar la decisión de volver, con la mejor buena voluntad, sin rencores que en mí no han sido habituales y con la firme decisión de servir si ello es posible. Uh-huh. El 15 de noviembre, desde Roma, el general, preocupado por sus leales, enviaba un mensaje dirigido a todo el pueblo peronista. Como en los viejos tiempos, quiero pedir a todos los compañeros de antes y de ahora que, dando el mejor ejemplo de cordura y madurez política, nos mantengamos todos dentro del mayor orden y tranquilidad. Mi misión es de paz y no de guerra. Así es como, bueno, este 17 de noviembre de 1972 regresaba Perón a la Argentina. La dictadura de Lanús se hizo todo lo posible para que la militancia no llegase a ver, no llegase al aeropuerto para recibir a Perón. Pero bueno, muchos sí pudieron hacerlo porque, por supuesto, se eludieron las vallas, se eludieron los controles. Pero bueno, podría haber sido mucho más masivo, digamos, el festejo o la recepción que la dictadura se encargó de evitar. Pero, Flor, si te parece, vamos a ir a un tema de música y así vamos invitando ya a los compañeros que ya están acá en el estudio, ¿te parece? Dale, vamos con un primer tema que, si no me equivoco, es de 2 minutos. Y volvemos ya en un ratito nomás. Multi Juan Manterola. Soy Clara. Miguel Alcaín. Bueno, yo soy Camilo Zarza. Soy Marcos Príncipe. Soy Mariano. Soy Ignacio. Soy Paola Bayoni. Para mí, militar es construir poder popular. Sintéticamente es eso, construir una organización de base que avance en la construcción del poder popular. Un grito de corazón. Voces de la militancia. Yo lo he visto en los andenes. ...19:20 minutos de la tarde, la tarde que ya todavía está muy clara, eso evidencia el verano que se acerca, ¿no? Vamos a pasar los números de teléfono por si quieren comunicarse con un grito de corazón. ¿Pueden hacerlo a dónde, Flor? 466-6559 para llamadas telefónicas o 1561-540359 para mensajes de texto. Si no, nos pueden mandar un mail a ungritodecorazon@fmmoreno.com.ar o buscarnos en el Facebook como Agrupación JWQ. Y ya tenemos entonces aquí en el estudio, estamos un poquito apretados, a los compañeros que invitamos para charlar un poquitito sobre el Día de la Militancia, ¿no? Aprovechamos este aniversario como para poder conversar algunos ejes, como, bueno, ¿qué es ser militante, por ejemplo, para cada uno de ustedes? Y también, bueno, que se vaya desenvolviendo, ¿no? Vamos a presentar, primero les pedimos que cuenten si forman parte de algún espacio o, bueno, o un poquito la experiencia, ¿no?, que vienen desenvolviendo desde su propia militancia. Empezamos, si les parece, por Fabián Ávila, desde la izquierda hacia la derecha. ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. Bueno, sí, yo pertenezco a un espacio político, es la agrupación Nueva Militancia Peronista. Y bueno, estamos trabajando hace mucho tiempo ya acá en el distrito, desde muy jóvenes, ¿no? Más o menos, ¿desde hace cuánto está el espacio? Y no, el espacio en realidad creció y se fundó allá por la década del 80, fines del 80. Tuvo un impasse, digo, y volvimos a refundar ahora la agrupación a principios de este año. Bueno, estuvimos inmersos dentro de lo que era la agrupación Pueblo Libre, trabajando ahí. Y ahora creíamos que, bueno, era necesario, digo, crear nuestro propio espacio y, bueno, colaborar desde ahí, desde esta apertura política que el kirchnerismo nos dio a los militantes, con muchos jóvenes que se acercan y con muchas ganas de comenzar a militar. Y creíamos que era necesario volver a recuperar nuestro propio espacio político y desde ahí, obviamente, colaborar con todo el espacio político de Moreno, del peronismo de Moreno, a partir de esta nueva gestión, ¿no? Uh-huh. Bueno, Carlos Capelletti, ¿cómo andás? Bien, gracias por la invitación, buenas tardes. Bueno, yo integro la agrupación Pueblo Libre. Hace más o menos unos 20 y pico de años que vivo en Moreno. Llegué a Moreno gracias a la militancia. En ese momento la gestión peronista estaba en la mesa política y gremial, y algunos compañeros, después de largo esfuerzo, logré venir hacia acá y insertarme. Después integré la agrupación La Hora de los Pueblos, que fui uno de los compañeros que la fundó, junto con el Pollo Lafalcé, Carlos Villaverde y otros compañeros más. Y bueno, en la llegada con tanta fuerza de lo que fue la presencia de Mariano, nos fuimos desmembrando y nos fuimos integrando en distintos momentos. Y yo lo hice al principio, al final de la campaña, al principio de la gestión, y desde ese momento integro un espacio dentro de la agrupación Pueblo Libre. Marcelo, de Militancia Kirchnerista. Bueno, primero, buenas tardes, ¿no?, a toda la audiencia. Mi nombre es Marcelo García, participamos de la agrupación Militancia Kirchnerista, lo resumo MK, siempre lo resumimos. Y bueno, estamos participando de la militancia, nuestra agrupación es nueva, está compuesta por jóvenes, estudiantes, tenemos estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno, del profesorado en Ciencias Políticas, del profesorado Rojas. Bueno, estamos participando del Proyecto Nacional y Popular en un espacio nuevo donde muchos de los compañeros empiezan y se lanzan a la militancia política de base, trabajando en los barrios, yendo de a poquito en la universidad, como les dije, en los profesorados, acompañando a este nuevo renacer de la política y más que nada en la juventud, tratando de generar espacios de participación y generar sobre todo el vínculo con la sociedad. Eso es lo que nosotros, eso es a lo que nosotros apuntamos principalmente. Así que bueno, contento de estar por la invitación de los compañeros de la CUC, grandes compañeros, así que bueno, vamos a ver en qué podemos ayudar. Bueno, y Juan, que ya ustedes conocen un poco el trabajo que hacemos desde la John William Cook todos los lunes, pero bueno, por ahí contanos dentro de la agrupación, ¿no? ¿En qué área vos estás militando? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Estoy muy contento de participar de este panel, podemos decirle, donde hay compañeros tan valiosos y con tanta historia de militancia acá en Moreno. Bueno, yo soy, como decía, soy Juan, soy de la CUC justamente, y hoy estoy laburando, después de haber dado vueltas por varias áreas de trabajo, hoy estoy en la pata universitaria de la CUC. Específicamente yo estudio en General Sarmiento, allá pasando San Miguel, donde ahí, bueno, empezamos a formar parte del centro estudiante, laburando con otras organizaciones de la zona. Y bueno, estamos tratando de empezar a laburar más en la Universidad de Moreno, con algunos compañeros que estuvieron ahí, y también en la Universidad de Luján. Así que hoy mi aporte va desde ese lado. Bueno, por ahí para empezar a charlar un poquito, como para empezar a descontracturar, ¿no? Hay una idea dentro del sentido común o dando vueltas. Esto no sé si habrán escuchado, de todos militamos desde algún lugar, digamos. La militancia como una cuestión básica y cotidiana, ¿no? Desde, no sé, viajar en tren y darle el asiento a una señora, digo, desde cuestiones muy simples. ¿Ustedes están de acuerdo con esta idea de la militancia, digamos, de que militar es como una faceta más de la vida, digamos? ¿O creen, o por ahí empezar a acercarnos a qué creen que es la militancia? Por ahí, empezando por Fabián. Sí, bueno, creo que comparto un poco lo que vos decís, creo que es lo cotidiano, pero es todo, o sea, es un todo. Militar, digo, es estar al servicio, es estar comprometido con el otro. Y bueno, de hecho creo que también en este panel, digo, hay demasiados compañeros con mucho compromiso, con mucha historia en Moreno. Y digo, sí, militar, digo, es algo que uno nace, ¿no? Yo creo que desde muy chico ya uno empieza. Y esto que vos decías, pararte en el colectivo y darle el asiento a una dama, ya es parte de ser militante, digo. Y esto, bueno, es algo que uno se va formando y lo va formando, se va formando con los compañeros mismos, ¿no? Digo, siempre empieza otro y digo, de muy chico empezás a soñar con cambiar tu barrio y ver cómo esa transformación, ¿no? Creo que militar es esto, es poder transformar las cosas. Militar es hacer de la política el arte de poder transformar, digo, un lugar, de un barrio, de una institución, de un distrito. Uh-huh. ¿Carlos? Sí, comparto tanto lo que decís vos como lo que dice Fabián. Por ahí, en algunas épocas determinadas, cuando las organizaciones políticas no daban cuenta de la posibilidad de reconocer el acto militante como una forma orgánica, por ahí el concepto en los 80, eso de las canciones, ser militante de la vida, era como una gratificación de saber que uno en su accionar cotidiano, desde el lugar en que uno estaba siendo transformador del medio que por ahí era injusto o era adverso. Después, bueno, obviamente, gracias a todo esto que pasó, digamos, la militancia se transformó como un acto político orgánico y ya no solamente como una necesidad de defensa, como fueron por ahí en los 2000, sino que ya es un una herramienta de la construcción de este modelo, como decía el compañero, del modelo de un modelo de país, un modelo de nación. Y el acto militante cotidiano no solo tiene el gesto ameno, afectivo de sentir al otro cerca, sino de ser el medio constructor, ¿no? Con el otro, vamos poniendo ladrillo con ladrillo y vamos haciendo el país que queremos. Me parece que sí, que uno es militante de la vida y que cuando uno se reconoce con el otro ya se vuelve una cosa colectiva y después toma un cuerpo orgánico. Es como el concepto de la célula y el sistema, ¿no? Llega un momento que uno se multiplica tanto que ya somos una cosa grande. Uh-huh. Necesitamos hacer un breve intervalo, ¿no? Y después nos queda la respuesta a esta pregunta de Marcelo y Juan, así que vamos a una tanda pequeña y enseguida regresamos. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Un Grito de Corazón. Continuamos acá en Un Grito de Corazón, son las 19:33. Estamos con compañeros militantes recordando el Día de la Militancia. Contamos con un compañero de Nueva Militancia Peronista, con Militancia Kirchnerista, Pueblo Libre y la John William Cook. Estábamos debatiendo hace ratitos nomás acerca de lo que los compañeros creen que es ser militante y qué desafíos implica ser militante, ¿no? Hablábamos de la diferencia entre una militancia política, social, con este pensamiento que suele circundar, que tiene que ver con el hecho de que uno milita desde su lugar, como puede, en gestos cotidianos, que si bien consideramos que es valioso, creemos que bueno, que la militancia es una instancia superadora a esto, y que también hay que pensarla de manera orgánica, decíamos, ¿no? O sea, no como gestos individuales, sino bueno, cómo de repente podemos organizarnos los militantes, incorporar nuevos militantes para bueno, llevar a cabo los objetivos que tenemos de vivir en un país mejor, ¿no? Así que bueno, había quedado las opiniones de acá de los chicos, de Marcelo, de Juan. Así que bueno. Bueno, en realidad, como hablamos hace un ratito, ¿no? El tema de, dieron el ejemplo del asiento en el tren. Bueno, yo creo, considero que está bien, que es parte de revivir y reactivar los lazos de solidaridad que perdió la sociedad argentina durante el proceso neoliberal, durante la dictadura. Pero creo que el rol del militante es genera un poco mucho más de compromiso, mejor dicho. Porque el militante político hoy por hoy se hace eco de una estructura, se hace eco de una organización, ¿no? Y busca derribar todos estos prejuicios que hay en el rol del militante. Una de las características del neoliberalismo fue eso, la falta de participación política. Y esa falta de participación política llega por el individualismo puro del capitalismo. Entonces nosotros como militantes políticos tenemos que llevar adelante la idea de transformar, la idea de lucha, ir con las convicciones firmes, intactas, los ideales, los principios, para que podamos llegar a transformar hoy por hoy la Argentina. Cuando acompañamos a Cristina en las últimas elecciones decimos vamos a transformar el país. Bueno, busquemos esa transformación en términos de integración si es necesario. Y esa integración no solo en políticas sociales, sino en militancia política. Y parte de la profundización es eso, llevar adelante una estructura militante diferente. Y esa estructura militante diferente viene de la mano del compromiso. El compromiso es fundamental y sobre todo hoy por hoy se ve en los jóvenes, en las agrupaciones políticas tradicionales, en los compañeros que estamos hoy acá sentados. Pero bueno, yo considero eso y muchas de las veces nosotros hablamos en plural y hablamos de nosotros y decimos que la política la tenemos que modificar. Bueno, es una mirada colectiva de política, no es una mirada individualista. Por eso el rol del militante creo que tiene que ser con un mayor compromiso. Uh-huh. Juan, ¿algún aporte a este momento? No, comparto lo que están diciendo los compañeros, ¿no? Como que hay una faceta, si quiere, que tiene que ver con como los aspectos más individuales o personales de cada uno, que se expresa permanentemente, digamos, que también ahí se expresa la militancia a través del amor hacia los demás, de cómo uno encara su trabajo, con qué responsabilidad, con qué disciplina, pero a la vez, como dicen los compañeros, la tarea del militante va un poquito más allá, ¿no? Que tiene que ver con esto, o sea, con formarse, con discutir de política, con ser creativo, con discutir el proyecto político y también el desafío de convocar también, ¿no? a los demás compañeros. Entonces ahí tal vez es donde se nota digamos la diferencia de un militante con una buena persona sin claro, exactamente, ¿no? Pero bueno. Bueno, la militancia también es hija, digamos, de los momentos históricos en los que le toca actuar, ¿no? En ese sentido, como para meternos un poco en los desafíos de la actualidad, por ahí repasar un poquitito hacia atrás las diferencias en los desafíos con la etapa que está justito ahí atrás de la etapa actual que nosotros decimos que se abre del 2001 y 2003 hacia esta época, ¿no? Con los 90. Por ahí los compañeros que tienen un poco más de años, que les ha tocado militar en esta década. Bueno, ¿cómo fue esa militancia? ¿Cómo se las ingeniaron, digamos? ¿Y qué diferencias encuentran con la militancia actual? Sí, sin duda nos costaba mucho más. O sea, costaba mucho más quizás el doble de lo de ahora, porque no encontrábamos en realidad la reencarnación del peronismo. O sea, yo creo que el gran desafío y la gran lucha fue esa, o sea, luchar contra contra todo este neoliberalismo que se había instalado, con muchos problemas dentro de nosotros mismos, de nuestro propio partido, digo. En realidad fueron años duros donde realmente se militaba y todo costaba el doble, digo, costaba incorporar a los jóvenes, o sea, los jóvenes estaban descreídos de la política, el neoliberalismo destrozó esto del otro, ¿no? O sea, era todo individualismo, o sea, en realidad a las personas les costaba juntarse, en realidad, digo, sufrimos la persecución ideológica y de muchos compañeros que han pagado con su vida, ¿no? El militar y en realidad creo que fue una gran responsabilidad, digo, para nosotros poder, digo, en aquel momento de tanta confusión, inclusive, porque, digo, en realidad no era fácil y el país estaba viviendo instancias en realidad donde no había recursos, donde en realidad el militar costaba muchísimo, o sea, desde un barrio a nosotros nos pasaba, nosotros nos habíamos, digo, de muy jóvenes mentalizado que queríamos tener una unidad sanitaria en el barrio de los Paraíso, digo, y era un barrio de los más viejos de Moreno y en realidad costaba, digo, yo escuchaba a mi viejo la organización barrial cuando luchaban por el alumbrado público, y en realidad eran lámparas a querosén, digo, tuvo una riqueza histórica, digo, la fundación del Club Fortín, digo, que se hacía en el medio de la nada y uno le tocó, digo, luchar esto cuando se juntaba toda la gente en una casa del barrio y a mí me tocó, digo, la otra etapa, ¿no? O sea, en realidad cuando la gente, vos querías juntarte con el vecino y era como que cada uno vivía su historia, ¿no? O sea, en realidad no comprendían que era siempre, digo, cuando uno quiere organizarse es con el otro, o sea, lo que hoy estamos viviendo acá, o sea, no alcanza con una agrupación, con un espacio político, digo, hay que sumar compañeros, hay que sumar voluntades, cada uno se va ubicando, digo, en algún espacio político dentro del peronismo. El peronismo es una gran masa de militantes que en realidad ojalá y está la apertura dada para que hoy se abre una gran discusión, donde todo se discute, donde seamos, cuanto más seamos discutiendo, digo, seguramente los logros van a ser mucho más menos costosos, digo, ¿no? Para el militante, ver los resultados como hoy lo estamos viendo. Y digo que, bueno, eso fue un poco por ahí lo diferente de hoy. Hoy se abre una apertura donde, digo, Kirchner nos pone a discutir políticas en todos lados, en cada rincón, en el almacén del barrio, en el kiosco, digo, todo el mundo se pone hoy a discutir y los jóvenes, digo, con una apertura donde se empiezan y se sienten atraídos hacia militar políticamente y que tiene un sentido eso, ¿no? Digo, después, bueno, obviamente, las diferencias las discutís, pero digo, todo costaba mucho más, nos costaba en la escuela, digo, ¿no? En la secundaria, a mí, digo, en la época del 80 nos costaba militar, digo, donde vos hablabas y parecías un extraño, ¿no? Digo, por los jóvenes, un poco esto, el descreimiento de la política, la no participación, el que me salvo yo y el resto, y digo, bueno, yo creo que esa es la gran diferencia hoy, ¿no? Creo que los más jóvenes hoy entienden que es con todos, ¿no? Uh-huh. Carlos. Sí. Por ahí, siguiendo un poco lo que decía Fabián, yo le voy a recordar un poco más, llegando al 2000, digamos, lo que nos trajo el 2000 acá, ¿no? Pero, digamos, me acuerdo cuando tuvimos que iniciar la marcha, antes del tema de los saqueos, bueno, justo con Fabián se dio la casualidad, nosotros hace muchos años somos compañeros, estábamos adelante cuando se inició la caminata, ahí bajo el puente, esperábamos que llegara el obispo en la combi con Mariano y con otras personas, bueno, momento muy triste, digamos, nosotros, por ejemplo, una consigna que llevamos muy adelante con muchos compañeros, que era, digamos, era la única consigna nuestra, resistir a la tristeza, digamos, la gente se moría de tristeza, se moría de hambre, había violencia, fue una época realmente donde uno pensó que, bueno, era el fin, digamos, ¿no? Si uno pensó que nunca iba a ver las utopías realizadas, mucho menos pensamos que era el final. Bueno, el peronismo se había transformado en la herramienta para esa desconstrucción, digamos. Éramos prácticamente, íbamos hacia un partido burgués, digamos, justamente lo contrario que por ahí lo que aspirábamos. Bueno, obviamente el sustrato propio de la gente, las luchas, aprender a convivir con otros compañeros, las organizaciones sociales, cómo el marco ideológico conceptual se tuvo que ampliar, digamos, porque sí había una militancia, que por ahí no era el peronismo en sus formas clásicas, pero otros sectores de izquierda se fueron incorporando. Me parece que lo que trae la autocrítica, que trae esta etapa del kirchnerismo, o cuando surge lo transversal y después Néstor, presidente del PJ, es como los momentos más nefastos, digamos, donde, bueno, yo perdí muchos compañeros, como decía Fabiana, yo creo que fue la continuidad de la dictadura, en realidad, los 90 y el 2001 fue el fin del resabio de la dictadura, ¿no? Digamos, hubo desapariciones, hubo persecución, hubo represión. Digo, lo mismo que pasó en ese momento. Y pensaron que podían matar al campo popular, no lo lograron. Y bueno, finalmente nos fuimos reconvirtiendo en algo maravilloso que da este saldo hoy, ¿no? Que yo me acuerdo cuando voy a decir los 80, cuando yo empecé a militar en el colegio secundario, y yo iba a la noche y había policías y militares que iban a estudiar, ¿viste? Yo me acuerdo, por ejemplo, yo estaba en una nocturna y nosotros fuimos la primera nocturna que llevó a Eve de Bonafini a dar una charla. En ese momento fue cuando yo vi en Capilla, conocí compañeros que, por ejemplo, algunos están en la CUC, sus sobrinos y qué sé yo, pero que éramos compañeros de la UES en ese momento. Digamos, fue una cosa caótica, pero me parece que en el ordenamiento que hay hoy, la posibilidad que nos da hoy, nos da como un saldo positivo de aprender, digamos. Y yo quisiera rescatar una sola cosa que por ahí no la aprendí del peronismo, pero hay una frase muy, muy fuerte que nos quedó, que la trabajábamos, que era qué pasaba entre cada piquete y cada piquete. ¿Qué hacía la gente cuando llenaba la olla? ¿Qué conversaban las viejas? Yo me acuerdo que cuando llegué a Moreno y estaban las ollas populares, pero el peronismo tenía una presencia, digamos, después eso vino la debacle. ¿Cómo fuimos aprendiendo nosotros? Por eso cuando Fabián dice lo cotidiano, tiene un marco orgánico. Porque cuando las compañeras y los compañeros de base, como su papá, nos fueron enseñando a nosotros que la dignidad estaba en otro lado, no en el marco orgánico conceptual de un verticalismo falso de contenido, sino que estaba en esa esencia de la mística y de lo que significa los valores fundantes, ¿no? De ese sentido de revolucionario. Perdón si me... No, buenísimo, muy interesante. Ahora vamos a ir con un pequeño temita para descomprimir un poquito y volvemos en un rato para terminar de debatir, ¿vale? Ahí vamos. Looking for a complication, looking 'cause I'm tired. Bueno, estábamos escuchando Foo Fighters, que van a tocar en el festival Quilmes Rock. Van a ser 3 noches. Ellos van a ser los encargados de cerrar tanto el 3 de abril como el 4 de abril del año próximo. Y en una de las noches va a ser especialmente de rock nacional. Ellos ahí ya no van a estar tocando. Así que bueno, queríamos compartir un tema porque, por lo que sabemos, se viene a full la venta de entradas. Creo que en una de las fechas van a estar tocando con Masacre. Y hoy se largan a la venta las entradas. A las 12, ¿me decís? Sí, a las 12. Así que... ¿Alguno de ustedes les gusta Foo Fighters? Carlos, te veo. Sí, sí, a mi hermana le gusta. Está bien. Bueno, espero que a nuestros oyentes sí, a nosotros nos gusta, así que queríamos compartir sobre todo esto de que el 3 y el 4, ¿no?, van a estar tocando de abril. Bueno, vamos a meternos en los últimos minutos. Estamos recordando, charlando sobre el Día de la Militancia, ¿no?, que se estuvo rememorando la semana pasada, y por eso tenemos algunos compañeros de distintos espacios de construcción de Moreno. Ahora vamos a, para ir terminando un poquitito, los desafíos que se abren en esta etapa, ¿no?, para la militancia, para las organizaciones sociales, para los vecinos de nuestro país, ¿no?, pero principalmente para esto, para las organizaciones sociales que ustedes están representando. Marcelo, de Militancia Kirchnerista, por ahí resumidamente, ¿cuáles son los principales, las principales tareas de la etapa? Bueno, te cuento un poquito. Estamos encaminando, dentro de lo que es Paso del Rey, la llegada de un nuevo centro cultural, ¿no?, para que los chicos de los barrios puedan participar con distintos talleres. Bueno, estamos buscando el espacio físico, ¿no? Vamos a ver dónde nos acomodamos, pero estamos con eso. Se comenzó esta semana con talleres de murga en el barrio Asunción, ahí dentro del predio de la universidad. También en la quebrada, entre la quebrada y Villa Sapiola, en la calle Franklin, también comenzaron con el taller de murgas en una placita que se está construyendo nuevo, que está construyendo las cooperativas Argentina Trabaja. Y bueno, y después los mismos espacios de formación política que estamos brindando, las reuniones nuestras, para que se acerquen los compañeros, los que quieran participar. Invitamos a todas las edades, de esto no es necesariamente la juventud, sino que somos militancia, y la militancia agrupa a la diversidad de edades, de personas. Estamos esperando que se sumen, y bueno, festejando el triunfo de Cristina todavía, contentos porque dentro del espacio nos encontramos con compañeros de distintas agrupaciones que las voy a nombrar, como son la William Cook, la 2 de Abril, la Juventud Sindical, mismo Pueblo Libre, y bueno, si me olvido de alguno que me disculpen, pero vamos a tratar de seguir acompañando el proyecto nacional y popular con todas las ganas y el compromiso posible. Así que bueno, paso la palabra al compañero. Juan. No, simplemente dos cositas. Por un lado, digamos, el hecho de que el Día de la Militancia esté tan asociado a la figura o al peronismo tiene que ver, por lo menos en mi visión o en nuestra visión, con que el peronismo fue el desarrollo máximo de la conciencia de nuestro pueblo y el desarrollo máximo del movimiento nacional. Yo creo que hoy ese movimiento nacional se encuentra en una etapa de renacimiento, con todas las contradicciones que eso implica. Ya no estamos en los 90, donde justamente está el eje era la desarticulación de ese movimiento nacional. Hoy está en recomposición. Lamentablemente muchos compañeros, sobre todo de organizaciones vinculadas a la izquierda, no lo leen de esa forma. Y entonces, para mí tiene una visión errada de lo que es los desafíos de la militancia hoy. Hoy los desafíos de la militancia son otros, son los de la profundización de este proyecto, la de comprender el momento histórico, la de leer la realidad mucho más complejamente y críticamente, la de ser creativos, la de formarse, y la de, como decía antes, la de discutir el proyecto, discutir el rumbo. Desde todos los sectores, ahora mucho se va por el tema de la aparición de la juventud. Yo creo que la juventud tiene un rol, pero esto va, como decíamos antes, desde todos los sectores, desde los sectores del trabajo, de todos los sectores, los compañeros más grandes, con más historia, todos tenemos que dar nuestro aporte y ser parte de esta discusión. Y es fundamental, cierro con esto, defender y bancar este gobierno, lo cual no significa no discutir nada o hacer vista gorda de todo, sino justamente, hoy hay muchos intereses que atentan contra los intereses populares, que están contra este gobierno, y la única forma de profundizar la defensa de los intereses del pueblo es bancando a este gobierno. Por lo menos esa es nuestra visión, y hay que estar a la altura de eso. Bueno, Fabián y Carlos, por ahí ustedes se explayaron un poquitito más en el tema anterior, pero si quieren una línea cada uno sobre los desafíos de la etapa que se ha abierto. Bueno, sí, yo creo que, y comparto con Juan totalmente, digo que lo que se ganó el 23 de octubre, digo, en realidad es mayor compromiso. Creo que lo que hemos ganado es eso, digo, comprometernos aún más en la defensa de este gobierno nacional y popular que garantizó, digo, el proyecto que emanara de Néstor, que nos dejó un proyecto en donde en realidad, digo, lo importante fue ese proyecto nacional y popular, que digo que, bueno, el día a día, ¿no? El compromiso de poder estar a la altura, de poder defender esto, que hoy nos da la posibilidad de poder discutir todo. Digo, cuando uno habla del compromiso y de acompañar, no es solo acompañar en la obsecuencia, sino en realidad en la discusión, digo, en la discusión política. Ojalá se arme en el distrito, y mi sueño como militante es que haya muchas mesas de discusión política en donde todos los sectores y todos los compañeros puedan estar discutiendo, porque creo que la discusión política creo que es lo único que nos va a permitir, digo, ver realizar los sueños y que la gente esté cada día un poco más feliz. Y creo que ese es el camino. El desafío es poder seguir avanzando y seguir profundizando. Es este modelo que en realidad es la reencarnación del peronismo. Creo que Néstor Kirchner, el kirchnerismo trajo eso, ¿no? La reencarnación esta, de ver un poco más de justicia social, de que el gobierno sea que puso la economía a disposición del pueblo, ¿no? Yo creo que el gran mérito de este gobierno es ese. Creo que con la diferencia de la década de los 90, en donde la economía estaba concentrada en solo algunas familias de poder, digo, hoy la decisión política firme de este gobierno fue esto, ¿no? Creo, de poner la economía a disposición del pueblo, y creo que esto es lo que tenemos que empezar a defender, digo, a discutir todo. Se viene una etapa y un desafío en donde en realidad las economías mundiales están hoy en una emergencia, y nosotros creo que vamos a estar y vamos a sacar mucho provecho de eso. Pero creo que así es con todos, discutiendo todo. Creo que va a ser la mejor manera de poder apoyar y acompañar este gobierno. Uh-huh. Carlos, para terminar. Sí, una cosa muy corta, digamos, yo también confío plenamente que a través de las estructuras vamos a lograr consolidar el proyecto nacional y popular. Lo único que me queda como saldo, como militante, digamos, es el tema del trabasamiento generacional. Yo invito a los compañeros de 40 más a 50, digamos, de la franja a la que yo pertenezco, a que esos compañeros verdaderamente se comprometan en un acto militante. Y a los compañeros más jóvenes que se están preparando, los invito a que su acto militante sea asumir su responsabilidad de conducir. Esta etapa está conformada por la síntesis de que la nueva generación se hace cargo. Nosotros nos tenemos que correr. Yo entiendo que hay un montón de compañeros que, digamos, todavía estamos en la plenitud, podemos hacer un montón de cosas. Yo invito a todos los dirigentes del peronismo, a todos los dirigentes que se creen realmente militantes, en esto acompaño el planteo que hizo Mariano de decir que es una nueva etapa. Bueno, me parece que tenemos que ir dejándole el lugar a los compañeros que se están preparando, y si logramos que la conducción sea esta generación, podemos seguir consolidándonos. Bueno, Fabián Ávila, Carlos Capelletti, Marcelo, Juan, acá estuvieron representados los espacios Nueva Militancia Peronista, Militancia Kirchnerista, Pueblo Libre y la CUC. Les agradecemos, y bueno, estaremos transitando el camino de la profundización, ¿no? en esta etapa que se abre. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño.

cuentas pendientes, ¿no? Del proceso político, como por ejemplo una cuestión que se está poniendo en agenda ahora, como es la despenalización del aborto, o bueno, la reforma, la regulación del sistema financiero, o la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, en fin, una serie de puntos que está bueno empezar a debatir en profundidad y bueno, a ponerles esto nombre propio. ¿A qué significa profundizar la etapa que se viene? Sí, que como decíamos, la importancia que tiene para estos temas la organización y la militancia nuevamente, ¿no? Ya que sabemos que para poder hacer frente a los grandes grupos económicos es importante que el pueblo esté organizado y que pueda resistir y acompañar esas medidas. Y a su vez exigir al gobierno, cuando el gobierno flaquee, las cosas que la sociedad necesita y que son fundamentales, como por ejemplo lo que, como vos decías, Mati, hoy se discute la legalización del aborto, ¿no? Entonces, qué importante es acá la militancia, no solo para acompañar ciertas medidas, sí, que bueno, que en donde esto, si el gobierno no es acompañado por una organización popular, esto se hace súper difícil y ya hemos vivido ejemplos, y también la importancia de la militancia para exigir al gobierno las cosas que son importantes para una mejor calidad de vida de nuestro pueblo. Muy bien, ahora, si te parece, vamos a pasar al próximo tema que preparamos para compartir hoy, que es el 19 de noviembre, o sea, hace dos días, se cumplieron años también del primer número del diario Noticias. El diario Noticias, que salió el 19 de noviembre de 1973, y fue una experiencia muy interesante de un periódico que buscó, conformado por un equipo riquísimo de periodistas. Ahí estaban Paco Urondo, estaba Rodolfo Walsh, estaba Horacio Berbisky. La selección del periodismo, decían, ¿no? Bonazo en un audio que vamos a encontrar, a escuchar ahora en un momentito, decía que era la selección del periodismo, sí. Pero primero quiero compartir con ustedes la publicidad que empezó a circular en ese momento cuando surge el diario de Noticias. Por fin, el primer diario. El primer diario en 18 años. El primer diario peronista abierto a todos los sectores que quieren la liberación. El primer diario que brindará toda la información y no solamente la que conviene a sus editores. El primer diario para el 80% del país. El primer diario popular con los materiales y los columnistas que la madurez del pueblo se merece. El primer diario argentino al que le interesa más Tucumán que Roma, Lima que Washington y Argel que París. El primer diario sin compromisos ni ataduras. Un diario para acertar a las carreras, con una completa cobertura deportiva, amplios servicios para toda la familia y las mejores historietas, con las fotos más reveladoras y audaces y un tipo de impresión similar al de las buenas revistas. Lo hacen periodistas con experiencia y talento, comprometidos con su país y su tiempo. Pronto en su kiosco. Se llama Noticias, sobre todo lo que pasa en el mundo. Esta era la publicidad que comenzaba a circular los previos días al lanzamiento, al 19 de noviembre de 1973. Y también queríamos compartir un relato de una periodista que escribió un libro sobre el diario Noticias. Dice, el primer número salió el 19 de noviembre de 1973. Cuenta Gabriela Esquivada, autora del libro Noticias de los Montoneros, ¿cómo fue la madrugada de ese día? La noche de la salida del número 1, esperaron al pie de la imprenta de Fabril Financiera en Barracas, un barrio por entonces de fábricas. Con los primeros ejemplares se cruzaron a un bar a bajar la emoción con una copa. En una mesa vecina, hombres de overol pasaban el tiempo, acaso tras haber terminado su turno o mientras esperaban para comenzarlo. Parecía una obra de teatro, describió Bonazo. Nosotros, los intelectuales que escribíamos para ellos, en una mesa. Ellos, los laburantes de overol, en otra. Nos preguntábamos con miedo qué pasaría si les alcanzábamos un ejemplar y les pedíamos su opinión. Hellman hizo la gestión. Con un cigarrillo que trazaba dibujos de humo en el aire mientras gesticulaba y explicaba qué era ese diario nuevo cuya ojeada les proponía. Los obreros se tomaron su tiempo. Los montoneros, sus ginebras, nerviosos. Los ejemplares daban vuelta por la mesa. Los lectores hacían comentarios que no se escuchaban desde la de los periodistas. Al fin, Un hombre alto y robusto se acercó a comunicarles el veredicto. «Está muy bueno, jefe». «¿Y por qué?», le preguntó Hellman. «Parece crónica, pero no chorrea sangre. Y es bonito». «Es bonito y no chorrea sangre», gritaba luego Bonazo, en el silencio de la madrugada. Vamos a escuchar el primer audio, que es justamente Miguel Bonazo, quien fuera director del diario Noticias, en donde habla un poquitito de la composición del diario y de la política frentista de este mismo. Lo escuchamos. En el diario yo creo que hubo una política bastante inteligente, que se fue perdiendo hacia el final por la gran crisis política que hubo, ¿no es cierto?, en el país, y porque se agudizaron mucho las contradicciones. Pero al comienzo fue un diario frentista. Nosotros armamos incluso un directorio con gente de distintas posiciones. Había gente del camporismo, había incluso alguna gente del desarrollismo de Córdoba, que tenía posiciones progresistas, pero era desarrollista. Había el presidente del directorio, era el dueño de un frigorífico, el ingeniero Jorge Palma, y era un empresario, ¿viste? O sea, un empresario del gremio de la carne. O sea que fue muy amplio. Y gracias a que fue muy amplio y a que logró conjugar un grupo de periodistas de primer nivel, que no solo eran militantes, sino que además eran muy buenos profesionales, excelentes profesionales, y se logró un éxito muy grande editorial. El diario, cuando fue clausurado por orden de José López Rega, el hombre fuerte del gobierno de María Isabel Perón, tiraba 150.000 ejemplares diarios. O sea, una cifra que claro, en esta época es alucinante. Y en aquella era buena, digamos, era bastante buena. Porque todo este desarrollo se dio en apenas 9 meses. Era Miguel Bonazo, el director del diario Noticias, contando un poco el comienzo de esta experiencia de este medio popular de masas, que de algún modo entroncaba, aunque no digamos oficialmente o explícitamente con Montoneros, con la agrupación Montoneros, pero era algo que todos lo sabían implícitamente, digamos. Vamos a escuchar otro momento de una entrevista realizada a Bonazo, en donde esto, él dice que eran como una selección del periodismo, porque estaban Walsh, Urondo, Hellman, Berbisky, y habla de que la conducción del medio era colectiva. Escuchamos. Teníamos el seleccionado nacional, o sea, los periodistas que conducíamos el diario. Pues en realidad yo figuraba como el director, pero siempre he dicho, y me parece que es la verdad histórica, que ese diario fue producto de una conducción colectiva. Ahí se conjuntó un grupo impresionante de profesionales de primer nivel. Para darte un ejemplo, Rodolfo Walsh hacía la sección policial. ¿Te imaginas que sección policial era una delicia? O sea, contada por Rodolfo Walsh, tenía calidad de narración literaria. Paco Urondo, el poeta, era el secretario de redacción, además de ser un poco el comisario político, ¿no es cierto? O sea, el hombre de la organización en el diario. Horacio Berbisky era el jefe de política nacional. Juan Gelman era el jefe de redacción. Claro. Sí, estamos hablando de pesos pesados de cualquier época, o sea, de los mejores periodistas que este país ha producido en muchas décadas. Era un diario que vos lo veías en los trenes y los laburantes llevaban crónica o noticias. Noticias debía llevar la impronta combinada de dos diarios de la época. La llegada popular que tenía Crónica, propiedad de Héctor Ricardo García, junto a la calidad periodística de La Opinión, de Jacobo Timerman. Miguel Bonazo sería el director, Horacio Berbisky jefe de política, Paco Urondo secretario de redacción y Juan Gelman jefe de redacción. En policiales se destacaba una pluma que luego sería leyenda, la de Rodolfo Walsh. Y el diseño correspondería a Oscar Smog, actual director del Palace de Glass. El primer número de la publicación apareció el 19 de noviembre de 1973. La publicidad televisiva contaba con la voz de Antonio Carrizo anunciando el diario. Los anuncios gráficos lo definían como un diario peronista. Ahora vamos a escuchar, para terminar este informe, la palabra de Horacio Berbisky, que fue el jefe de la sección de política. Un gran hito en el periodismo argentino y en el periodismo político argentino. pero que significó mucho conflicto con la conducción de Montoneros, porque ellos tenían una idea de lo que tenía que ser un diario, que era una idea mucho más agitativa y propagandística, y nosotros teníamos una idea de que un diario, para ser eficaz políticamente, tenía que ser bueno periodísticamente y en consecuencia tenía que ser competitivo con los otros diarios. Y por ejemplo, una de las grandes discusiones que tuvimos, que nosotros queríamos tener una sección tour en el diario, pues todos los diarios populares tenían una sección tour. Bueno, hacían que eso era fomentar el vicio. Bueno, la idea era entonces poder recordar esta experiencia de este periódico popular que llegó a tener una tirada de 180.000 ejemplares y sirvió como para romper el cerco de la dictadura militar y poder tener una relación directa entre la agrupación más masiva de ese momento de la resistencia peronista, que era Montoneros, y el pueblo argentino. Los audios que escuchamos son el de Bonazo, una entrevista que hizo Patricio Barton en Azul Unala, en Canal Encuentro. Patricio Barton también participa de La Venganza Será Terrible con Dolina en Radio Nacional. Y también el audio de Berbisky es un fragmento de la entrevista que le hizo Felipe Piña en ¿Qué fue de tu vida?, un ciclo emitido por Canal 7. Bien. Vamos ya cerrando este tema, vamos a pasar nuevamente los medios de comunicación. Recuerden que para llamadas telefónicas es el 4666-559, que nos pueden mandar mensajes de texto al 1561-540359 o buscarnos en el Facebook como agrupación JW Cook. Ahora vamos a ir a escuchar un cover que hace Satan Dealers, que se llama Bette Davis Ace, perdonen por mi inglés, y es una canción original de Kim Carnes, creo que así se pronuncia. Así que bueno, vamos a ir a escuchar este temita y volvemos en un ratito nomás.

a las relativas posiciones de fuerza. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto. Vamos a decirlo. Alca, alca, al carajo. Alca, alca, al carajo. ¿Quién enterró al alca? Los pueblos de América enterramos al alca. No somos mansos, porque la mansedumbre no es característica criolla. Y 28, estuvimos escuchando unos lindos temas bastante distintos el uno del otro. Por último escuchábamos Pearl Jam, que hace muy poquito se estuvo presentando en el Estadio Único. Ese tema fue dedicado para Lu y para Nacho, que los fueron a ver. Son los dos, no sé si fanas, pero sí les gusta mucho la banda. ¿No se lo íbamos a dedicar a Joa? No, a Joa le dedicamos el primero de Satan Dealers. Que se lo dedicamos a Joaquín, que hoy está cumpliendo años, así que un fuerte abrazo para él, espero que nos esté escuchando. Joa, un abrazo muy fuerte. Bien. Tenemos un minutito nomás, ¿no? Antes sí, del intervalo. Vamos a pasar un par de fechitas. El viernes, ¿qué decías que había, Mati? Sí, no, en realidad estaba buscando, justo no quiero hablar por boca de tarro, como se dice, ¿no? Voy a buscar bien precisamente los datos y después del intervalo voy a pasarlos. Bueno, voy promocionando que el viernes acá en la Plaza Mariano Moreno se va a estar conmemorando, un poco retrasado ya, el Día de la Juventud, que fue el 16 de septiembre. Pero bueno, lamentablemente se habían puesto dos fechas que por lluvia se tuvieron que suspender, así que este viernes se estará conmemorando este día. Y también es el cierre del Consejo Local de Niñez, que funciona en el distrito, y también se conmemora el Día Internacional de los Derechos del Niño. Así que por todas estas fechas se estará realizando un festival con un montón de actividades, va a haber bandas, va a haber murga, probablemente también radio abierta, diferentes exposiciones, así que bueno, el que tenga ganas de pasar va a ser toda la tarde en la plaza que está justo enfrente de la MUNI. Enseguida, después de este intervalo, vamos a estar en comunicación telefónica con Cecilia Casalá, que ella es profesora de Historia, para conversar sobre el 166 aniversario de la Batalla de la Vuelta de Obligado, ¿no? Este episodio que durante el gobierno de Rosas impidió el avance de la flota francesa e inglesa, que los parió a los gringos, una gran siete, navegar tantos mares, venirse al cohete. ¿Qué digo? Venirse al cohete. Vamos al intervalo y estamos con Cecilia. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Para informarte, nunca es tarde. Lucas Franco, integrante de Libre del Sur y Barrios de Pie. Usted estuvo acompañando esta lucha por la incorporación de Pamela Vergés. ¿Lo ve como un triunfo o como una derrota? Yo creo que no, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Mundo Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. El bingo moreno que tenemos acá. Lo que es más grave, donde se, un banco donde se pagan asignaciones sociales. Lo peor que puede hacer es que alguien que tenga necesidades quiera salvar sus necesidades con el juego. Hay un refrán que dice el que juega por obligación pierde por necesidad. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Y 34 de la noche, estamos acá ya finalizando el programa con mucho calor, dice el Fachi, con ganas de tomarse una cerveza, dice el Fachi. Y bueno, vamos a ponernos un poquito serios nuevamente. Tenemos a Cecilia Casalá en el teléfono. ¿Cómo estás, Ceci? Hola, ¿cómo estás, Flor? ¿Qué decís? Bien, muy bien. Bueno, con ganas de tener esto, que ya es casi una columnita tuya, diremos. Bueno, no nos tenemos que poner muy serios entonces. Bueno, saludos a Mati y a todos los demás, y a todos los que están compartiendo el espacio. Bueno, muchas gracias. Bueno, en 1845. Sí, 1845. Yo digo, otra vez la historia nos convoca, ¿no? Y eso es una alegría, porque venía escuchando el programa y digo, los que estamos tan preocupados por construir el presente, cómo nos sigue preocupando la historia, ¿no? Y cómo la historia se nos hace presente en las efemérides, por supuesto, pero bueno, cualquier cantidad de los temas de los que ustedes hablaron hoy nos remiten al pasado, ¿no? Y cómo el pasado está presente. Y no, y esto del pasado pisado habría que resignificarlo, ¿no les parece? Y sí, los refranes tienen mucho de sabiduría popular, sin embargo este refrán a mí me hace un poco de ruido, no sé a ustedes. Sí, y justamente también, así como hay sabiduría popular, también muchas veces en los refranes se esconden grandes ideas que nos han querido imponer, ¿no? Sí. Así que también está bueno desarmarlos a veces. Está bueno desarmarlos, sí, sí. O en tal caso pisado por un camino que continúa y que seguimos transitando nosotros. Seguro, más que pisado, pesado, diría yo, pesado, ¿no? Un pasado pesado en el sentido de que tenemos que hacernos cargo de él y conocerlo para alivianar su peso. Va, no sé, se me ocurre. ¿No? Bueno, y hoy nos convoca un pasado más que interesante y valioso y significativo, porque ese 20 de noviembre de 1845, bueno, primero contextualizar un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Vos estabas avanzando un poquito recién contando que una escuadra francesa e inglesa que venía, que estaba bloqueando el puerto de Buenos Aires en tiempos de la Confederación Argentina, en la que Rosas, como gobernador de Buenos Aires, era también encargado de las relaciones exteriores, estaba queriendo presionar sobre Rosas, que tenía la posibilidad de decidir la navegación de los ríos interiores de la Confederación Argentina, que era una decisión soberana de las propias Provincias Unidas, dejar o no navegar a los extranjeros los ríos interiores del país. Uh-huh. Y ese bloqueo que empezó en esos meses del 45, el 20 de noviembre hacen una entrada forzada sobre el río Paraná, navegando hacia el norte, río arriba, intentando que detrás de los barcos de guerra, que eran unos cuantos, tenían unos barcos comerciales, y intentar forzar la entrada al río y comerciar con otras regiones del litoral y llegar también hacia el Paraguay. Bueno, recordamos que Rosas envía a Lucio Mancilla a intentar detener el avance de esta flota con muchos menos recursos que con los que ellos contaban, algunos barcos, algunas cadenas, una goleta con la cual intentaron a la altura de la Vuelta de Obligado en la zona del río Paraná, cerca de San Pedro, entre Ramallo y San Pedro, intentaron detener a esta flota y fue imposible a pesar de una heroica resistencia, ¿no? Uh-huh. Sabemos también que la escuadra pasó, navegó río arriba, intentó lograr su objetivo de establecer el comercio, de establecer vínculos, y que los resultados para ellos fueron negativos, ¿no? Volvieron y finalmente, no inmediatamente, sino a lo largo de varios años de negociaciones, se llegó en 1849 a un tratado definitivo de paz con Inglaterra y un poquito después con Francia, por la cual estos dos países reconocieron los derechos soberanos de la Confederación Argentina a decidir sobre la navegación o no de sus ríos interiores. Claro, lo que de algún modo se ponía de juego era una cuestión de soberanía, ¿no? De soberanía económica, política, con por ahí este cambio en la política del libre cambio a un proteccionismo, ¿no? Digamos, del comercio que generaba con el tema de la ley de aduanas, ¿no? Que impulsa Rosas. Sí, en realidad la política de Inglaterra y de Francia estaba siendo común en otras partes del mundo también, ¿no? Al mismo tiempo están intentando forzar la entrada en el Imperio Chino, están empezando a hacer una nueva arremetida en la India, Francia en Inglaterra y Inglaterra en China y en India, Francia en Indochina. Y realmente es impresionante ver la diferencia de cómo, por ejemplo, en las guerras del opio, China perdió contra Inglaterra y China logró, China tuvo que reconocer la apertura de nuevos puertos, la extraterritorialidad de los ciudadanos, de los de los habitantes del reino de Gran Bretaña dentro de China, es decir, sometidos a las leyes de Inglaterra y no de la propia China en el caso de que hubiera alguna cuestión judicial de por medio, Hong Kong, bueno, todo esto lo lograron en la China y no lo lograron en el Río de la Plata, que luego de estas negociaciones reconocieron esta posibilidad de la decisión soberana, ¿no? Sí. El tema del proteccionismo, de la ley de aduanas y demás, forma parte de una estrategia política y económica de Rosas que, bueno, tuvo sus vaivenes justamente por esta situación de los bloqueos y por también las características propias de lo que era la economía en ese momento de la venta de las materias primas, del cuero, carne salada, etcétera, ¿no? Claro. A mí me parece que como ciudadano este combate de la Vuelta de Obligado y todo lo que significa después el reconocimiento inclusive de algunos opositores de Rosas, como Alberdi, o por supuesto el reconocimiento explícito que hace San Martín en su testamento cuando le dona su sable a Rosas y todo lo que dice de él, es un poco la esto de que no está todo escrita cuál es los resultados de una contienda entre los poderosos y los débiles. Siempre hay estrategias, o debería haberlas, y la historia nos muestra que es posible, de que los supuestamente débiles puedan, con liderazgos firmes, con pueblos que apoyan, con decisiones políticas, con capacidad diplomática, hay posibilidades de torcer el brazo de aquellos que sienten que su poder es omnímodo. Y bueno, cuando uno piensa en este momento en la crisis económica internacional, en la situación que están pasando algunos países como Grecia, como España, y cómo los poderes financieros creen que lo van a poder todo, ¿no? Siempre uno recuerda estos pequeños acontecimientos y se pregunta por cuáles serán esas estrategias o cuáles serán esas combinaciones de elementos que tienen que darse para que pueda suceder lo que supuestamente lo que queremos, ¿no? Lo que queremos los que buscamos la justicia y los que buscamos la igualdad y no estos centros económicos de poder. Ceci, sabés que te quería preguntar algo que me genera inquietud de cómo, ya que vos sos profe de historia y te ha tocado enseñar estos temas a lo largo de tu carrera profesional, ¿cómo ha retomado este suceso la historia oficial, no? Digamos, ¿qué connotaciones se le dio, si se le dio la importancia que se le debería dar o si se lo matizó de otra manera? En general, es difícil tomarlo de una manera, el acontecimiento en sí mismo no ha sido ocultado. O sea, algunos lo han exaltado con más fuerza, otros quizás con menos fuerza, pero es imposible porque desde el reconocimiento que te decía, desde San Martín hasta Alberdi, de esta situación, de esta capacidad de conducción y de decisión que tomó Rosas, más allá de la opinión, de la historia más tradicional acerca de Rosas, es imposible de ocultar. Para los profesores de historia, yo creo que es un desafío interesante la figura de Rosas, porque la figura de Rosas nos pone en un lugar de complejizar la historia. Este mismo Rosas, que tiene esta fuerza para defender estos intereses, también tiene la misma fuerza para no compartir con las provincias las rentas del puerto de Buenos Aires, que es el único puerto habilitado para el comercio exterior. Sabemos que Rosas era un hacendado bonaerense, y que él mismo tenía tierras y exportaba cueros, carne salada, etcétera. Por lo tanto, es una figura compleja, y a mí me parece que estamos en tiempos también de complejizar la historia. No nos ayuda a aprender una historia binaria, de buenos y malos, de blanco y de negro, o una historia simplificada. No nos ayuda a formar nuestra cabeza que piensa sobre el presente. Entonces, a mí me parece que este acontecimiento de la Vuelta de Obligado es un acontecimiento que nos remite a Rosas con todas sus complejidades. Y las complejidades son riquezas, ¿no? Hemos aprendido en este tiempo que no tenemos que asustarnos de los conflictos, que los conflictos ponen en evidencia intereses, contradicciones, etcétera, y que es importante tenerlas en cuenta. No nos tiene que asustar en la historia que también haya personajes complejos que no son blanco, negro, bueno, malo, etcétera. Y a los docentes ese desafío nos obliga a reconocer que la historia tiene esa función, esa misión también, que es la de formar cabezas que piensan lo complejo, que analizan lo diverso, que son capaces de diseccionar el pasado metiéndose por los distintos recovecos que tiene ese pasado, y tratar de ponerse en distintos lugares y de poder mirar los 360 grados, si fuera posible, ¿no? Uh-huh. No sé si... Es importantísimo eso que traes, leer la historia desde la complejidad y también entender el presente desde la complejidad, ¿no? Para no tomar decisiones apresuradas, para no, encasillar o rotular un proceso histórico que en este momento también se está dando, que tiene, como vos decís, sus complejidades. Y está bueno, me parece, ejercitar esa mirada como lo propones. Sí, también poder empezar a desentrañar diversas figuras, ¿no? Yo recuerdo el secundario, este mismo mensaje que vos dabas, ¿no? Que los personajes históricos no son buenos ni malos, y que de repente, bueno, Rosas es una figura muy controvertida, que también está bueno poner, ponerlo en discusión y ver, realmente leerlo en su contexto, ¿no? Que eso no implica no poder tomar una posición, obviamente, y no significa caer en un relativismo de que, bueno, todo puede ser bueno, todo puede ser malo, pero sí, poder esto, llegar a enfrentar ese desafío de no quedarnos con una historia lineal y sin conflicto. Sí, no, yo por supuesto que creo que no comparto lo del relativismo. Sí creo que hay valores a defender, sí creo que hay proyectos que se acercan mucho más que otros, o decididamente más que otros, a los intereses populares y a la justicia, y a los derechos humanos. Eso es claro, pero sí a veces creo que, o me parece que estamos en tiempos, así como estamos en tiempos políticos, de avanzar hacia un proyecto que mire más lo diverso y que haga más disección y que apunte hacia medidas que diferencien y que distingan y que, ¿no? Pues, qué sé yo, por ejemplo, se me viene a la cabeza el tema de los subsidios, ¿no? Que el gobierno está retirándole algunas empresas, y que son como políticas ya más diferenciadas y más específicas, y que no apuntan quizás a lo global, sino que empiezan a diferenciar. Bueno, eso mismo, para poner un ejemplo, eso mismo con la historia, también aprender a diferenciar, a distinguir, a ponerse en distintos lugares, sin perder la mirada que cada uno va formando. Porque por adhesión o por oposición es importante ver estas diferencias, ¿no? Obviamente. Bueno, Ceci, ya vamos cerrando porque, bueno, nos quedamos con poquito tiempo. Te agradecemos mucho, como siempre, tu participación en el programa, y es muy interesante. Bueno, una cosita más. ¿Puedo Dale. Meterme en la discusión de la militancia? Dale. ¿Puedo decir dos cositas? Dilo, dilo. Porque además se relacionan con la historia. Dale. Yo creo que el militante es una persona que pone el cuerpo en las cosas que hace y lo disfruta. Y además es una persona que piensa en común, que piensa siempre en no en un proyecto individual, sino comunitario. Y creo que la historia tiene mucho de eso. Si uno puede ir recogiendo los momentos en los que supimos pensar en común, pensar no en el proyecto individual, sino colectivo, bueno, eso también es lo que forma parte de un militante. Bueno, muchas gracias por tu aporte. La verdad que bueno, que en esa clave fue un poco hoy la discusión, el tema de poder empezar, y es como empezamos hoy la charla con vos, ¿no? De retomar el pasado, de reconstruir y valorar lo que otros militantes han hecho. Y bueno, qué bueno este diálogo entre dos bloques distintos del programa. La verdad que muy interesante. Innovaste mucho, Cecilia. Bueno, y le mando un saludo grande a todos los que siguen estudiando historia para que esto siga para adelante. ¿Sí? Bueno, sí, como que no. Para que sigan, ¿no? Bueno, haciendo esto, haciendo que la historia esté presente y que el pasado esté presente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Un abrazo grande para todos. Abrazo, besito. Esta ley, vamos luego de la derogación que en junio de 1976 hiciera la dictadura, vamos a incorporar a los feriados nacionales lunes y martes de carnaval. Por eso, en el 2011, el primer año del tercer centenario, vuelven los carnavales a la República Argentina. Grande se puede hacer sin alegría. Los pueblos deprimidos no vencen. Iniciamos este breve repaso por algunos de los temas que consideramos más importantes de la semana pasada. Vamos a empezar con la anulación por parte de la justicia de una medida cautelar que prohibía la aplicación del artículo 30 de la ley de medios, de la nueva ley de medios. Este artículo hablaba de la incorporación de las cooperativas para que puedan brindar servicios de comunicación audiovisual. El grupo monopólico de Clarín y sus abogados habían logrado que la justicia anule esto, digamos, el artículo número 30, y bueno, en esta semana quedó anulada esta medida cautelar, así que ahora las cooperativas van a poder brindar servicios de comunicación audiovisual. Escuchamos a Néstor Buzo, que es presidente de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Escuchamos su palabra. A partir de esto se tendrán que hacer los trámites, podrán avanzar los trámites. Hay varios pedidos en el AFCA de cooperativas que quieren brindar servicios de televisión por cable, y además las cooperativas de servicios públicos, como todas las entidades sin fines de lucro o las empresas comerciales, podrán presentarse a los concursos que han sido llamados para adjudicar licencias de televisión abierta. Amplía la competencia, amplía la pluralidad, la diversidad, termina con monopolios, termina con verdaderas reservas de mercado durante años, negocios reservados para unos pocos. Así que creo que esto es algo para celebrar, porque avanzamos en libertad de expresión, avanzamos en derecho a la comunicación, avanzamos en la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ahora vamos a escuchar la palabra de Adolfo Farías, militante del MOCASE, Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero, Vía Campesina, en una marcha realizada para exigir que se, digamos, meta preso o se capture. Que se capture a los responsables del asesinato de Cristian Ferreira, que fue también militante del MOCASE, que estaba resistiendo unos desalojos en Santiago del Estero, y bueno, fue asesinado por un grupo de sicarios que representaban a empresarios santafesinos que quieren avanzar sobre estas tierras, en complicidad también con la autoridad de gobierno de la provincia. Pero bueno, escuchemos la palabra de Adolfo Farías. Lo que ha pasado con el Cristian es que lo han asesinado el día 16 al mediodía. A las 3 de la tarde él se encontraba tomando unos mates en su casa con sus compañeros, y ha recibido, han bajado dos contratados por el empresario Sicioli de la zona de Santa Fe y han disparado a quemarropa, asesinándolo al hermano Cristian e hiriendo a otro compañero, pero esto en una pierna con un disparo que se encuentra todavía en el hospital. Pero esto tiene que ver con toda una lucha histórica por la defensa de la tierra, de la dignidad campesina, de la dignidad indígena. Entonces va mucho más allá de que lo que ha pasado con Cristian, sino tiene que ver con toda una historia y una lucha que él también hacía parte y venía desarrollando y llevando adelante tanto en su comunidad como en el movimiento. Este asesinato generó, por supuesto, mucha repercusión de distintos grupos vinculados al movimientos de campesinos y a la agricultura familiar. Y bueno, esperemos que esto sirva como para profundizar en la lucha por el tema de la tierra y para que se puedan discutir proyectos de ley como el del freno a los desalojos, la ley de freno a los desalojos del campo. Sí, me parece que este hecho marca, si bien desde una diferencia, ¿no? Porque bueno, quizá no tiene que ver con una víctima de gatillo fácil o, digamos, está enmarcado en otra situación, marca también los distintos poderes que hoy siguen operando, pese a que creemos que estamos en un proceso de reconstrucción, que vamos hacia un camino mejor, digamos, creemos todavía, y lo vemos en el día a día, que hay aparatos poderosos que siguen operando, ¿no? Como estas personas que mandan a matar a este militante, como también los pibes que hoy siguen muriendo víctimas del gatillo fácil, como también existe trata de personas y como existen tantas otras cosas que quizá, se dan por años de digamos, sectores poderosos, fuerzas policiales y demás, que se fueron consolidando y que muchas veces funcionan casi de un modo autónomo, ¿no? Así que está bueno como para la reflexión, más allá del caso puntual de cómo todavía esto sigue pasando y, bueno, qué importante que es el pedido de justicia por estos casos. Por otra parte, el Gobierno Nacional continuó en la política de recortar subsidios a algunas de las empresas más grandes, como ahora las empresas de refinamientos de combustibles, de procesamiento de gas natural, biocombustibles y aceites de exportación, agroquímicos, y también a las familias de mayores ingresos, las familias que viven en los barrios de Puerto Madero, Barrio Parque de la Ciudad de Buenos Aires y los countries de todo el país. Vamos a escuchar ahora la palabra de Amado Boudou, todavía ministro de Economía, futuro vicepresidente, en donde habla de que esto estaría generando un ahorro de 3.900 millones de pesos al Estado, que se suman a los 60 millones que ya se ahorraba con las quitas de subsidios anteriores. Escuchamos. Para hacer un resumen de lo que estamos tomando hoy como medidas nuevas, tiene que ver con la quita del 100% de los subsidios a las empresas más grandes de algunos sectores de la economía. Y son, primero, refinamiento de combustibles. La eliminación del 100% del subsidio impacta en 472 millones de pesos anuales. Procesamiento de gas natural, la medida impacta en 1.493 millones de pesos anuales. Biocombustibles y aceites de exportación, 745 millones de pesos anuales, y agroquímicos, 758 millones de pesos anuales. No habrá ningún impacto en el precio a los consumidores de los bienes y servicios que ellas producen. Ninguna de las medidas que estamos tomando y que vamos a tomar afecta a ninguna pequeña y mediana empresa, afecta a ninguna pyme. Este es el primer grupo de anuncio que tiene que ver con empresas. El segundo grupo, tal cual lo habíamos anunciado, Julio, en la reunión anterior con ustedes, implica un comienzo en el sector domiciliario, es decir, en las tarifas que tienen que ver, en los subsidios que tienen que ver con familias de mayores ingresos. Y para iniciar este camino se han escogido tres segmentos: Puerto Madero, Barrio Parque de la ciudad de Buenos Aires y los countries en todo el país. Estos tres sectores implican en reducción de subsidios un monto del orden de los 500 millones de pesos anuales. Con lo cual, si incorporamos ambas segmentos de los cuales les estamos explicitando, son 3.978 millones de pesos anuales adicionales a los 600 que habíamos anunciado hace... Estás escuchando Un Grito de Corazón. En estos tiempos Dios queda. Y bueno, vamos llegando al final de este programa 21 de noviembre. Les agradecemos mucho haber estado del otro lado, escuchando, compartiendo con nosotros un debate más que interesante en la primera hora con algunos compañeros de distintas organizaciones que militan en el territorio de Moreno. Bueno, dale Flor, ¿qué querés? No quiero nada, Mati, solo mandar un par de saluditos a los que siguen el programa, como siempre, ya casi fans, diría. Gaby Manoni, Alfonsina, ¿qué es Alfonsina? Alfonsina es trabajadora social, ¿eh? Atención. Los que nos escuchan ya deben estar podridos de que Mati diga siempre que Alfonsina es trabajadora social, pareciera que la queremos vender. Un día podríamos traerla acá como para que haga algún comentario desde su mirada. Dale. Bueno, un beso grande a Alfon, que la extrañamos. Bueno, no sé, varios creo que estuvieron ahí comentando, ahora no me anda el Facebook, por eso no puedo chusmear. Así que bueno, un abrazo grande a todos y bueno, sigan escuchándonos. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene a las 7 de la tarde en esta radio, en este programa que se llama Un Grito de Corazón. Voces de la Militancia.